acuerdas, te acuerdas de Rafael. Viví en la otra calle, en el número 3. Ayer me lo encontré vestido de mujer. La gente nos miraba y fuimos a un café. Él estaba bien, me hablaba de Carlos, 2 años junto a él. Él estaba bien, muy bien. Un nublado día, Carlos se fue, se fue. Trampa Banda, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Acabas de escuchar Rafael de La Maldita Vecindad. Bueno, antes de que siga hablando voy a decir de qué va esta vaina. Este es un programa de radio experimental, lo llamo yo. Tiene que ver con lo que nosotros manejamos aquí en sinantena.com, que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, ¿no? Donde pues, no solamente hacemos como videos, que es la base de la página, sino también tenemos otra onda con la música, ¿no? Y en este caso es este programa de radio, que no está enfocado así en como dar datos duros, ¿no? O buscar entrevistas de bandas nuevas, sino está enfocado a discos que tenemos y que estamos queriendo compartir, que tenemos experiencias y que nos lo rolan, lo robamos, lo descargamos, los compramos, piratas, en algunos casos original. Y como es en este, ¿no? Este disco se llama La Maldita Vecina y los Hijos del Quinto Patio. Así es que va a ser un programa corto porque la verdad son 8 canciones. Y pues vamos a darle, ¿no? Así, para que no los chutemos todo el disco, sino algunas canciones de las cuales me gustan mucho y por qué este disco lo tengo original, ¿no? Se los voy a estar platicando a lo largo de este programa experimental de radio, así es que no le cambies, como ya es costumbre decirlo aquí, aunque quisieras cambiarle, no le puedes cambiar. Lo que podrías hacer es quitarlo, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea así. Pues vamos a darle con la siguiente canción, que se llama Morena 6, platicamos un poquito del disco. Así es que estás aquí en Sin Licencia y vamos a darle, homies. Escuchar, escuchar, escuchar. Pues acabas de escuchar Morenaza de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Este es un disco que ahorita aquí no alcanzo a ver la fecha, pero bueno, es de los primeros, creo. La verdad es que desconozco. Ah, sí, 1989, aquí dice. Y trae 8 canciones, que es Apañón, Rafael, Morenaza, Mujer, Mojado, Versión Larga, Bailando, Apariencias y Supermercado. Y los integrantes en ese momento de La Maldita Vecina, no sé qué tanto han cambiado. Es Lobito, timbales, tumbas y coros, sax, sax alto, tenor, soprano, teclados y coros, Pancho, batería, percusiones y coros, Tiki, guitarra y doble de la misma, Rocco, voz y percusiones, Aldo, bajo y teclado y coros. Y trae una foto así, está chida, la neta es que me gusta mucho este disco. Fue el primero que escuché de La Maldita Vecina antes de que la clásica de Pachuco, creo, no sé si me equivoqué. Y la verdad es que a lo mejor me equivoco, que es lo más seguro. Pero sí, me gusta mucho este disco. Por eso lo tengo original. Y creo que en ese entonces me costó como unos 120 baros. Lo compré en el mix-up que estaba ahí en... ¿cómo se llama? Salto del Agua. Ahí había un mix-up. Saliendo del metro Salto del Agua había uno. Y ahí me acuerdo que lo compré. Y me acompañó un amigo de la secundaria. Está chido. La neta es que cuando lo empecé a ver dije, ah, órale. Y todas las canciones, la verdad es que... igual, ¿no? Quedé tentado en pasar todas las canciones así, quemar el disco y ya. Pero pues ya saben, este es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y tenía que platicar un poco del disco. Y bueno, antes de... para seguir continuando, pues hay una canción que a mí, la verdad es que refleja mucho a lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La cuestión de la, entre comillas, apertura entre los tatuajes, ¿no? La neta, que yo en mis tiempos... igual regresa, ¿no? Lo de la seco, el bacho. Ver un compa tatuado con la mata larga, o pong, o chavo banda, ¿no? Como se le llamaba, o rocker. Si era sinónimo de ese vato está podrido, ese vato anda de culero, ¿no? Y si era así bien marcado, ¿no? Me acuerdo mucho de estas, por sus zapatos de casquillo también, así, sus pantalones tumbados. Es que así había un tipo de onda, ¿no? Pero sí... y retomando esto, ¿no? De la canción que vamos a escuchar que se llama Apañón, pues varias bandas, ¿no? De la vieja escuela, ¿no? De esa onda que estoy hablando, de los chavos banda, de la banda punk de los 80s y toda esa onda, pues sí tiene muy claro, ¿no? Que neta que en ese tiempo había judiciales, tiras y los torcían, ¿no? Por tener tatuajes, estar así con su moica o por traer sus playeras así con parches, picos y todo eso, estaba muy clavado ese pedo, ¿no? Sí, y justo, ¿no? Es como que esta canción creo que sí refleja mucho lo que pasó a la juventud en ese entonces. Antes a mí no me tocó. Y eso que yo me tatué bien joven, a los 18 años. Mi primer regalo que yo me autorregalé en mi vida fue un tatuaje. Y en mi brazo, homies. Estuvo bien cagadísimo. Pero eso será otra historia. Así es que, pues nada, los dejo con esta canción. Apañón, y antes que la banda que ahorita los está escuchando y es un poco joven, de los 90 o de los 2000, quiero decirles algo, perdón. Hablen con las personas mayores y se darán cuenta que antes no era tan fácil traer un tatuaje, una perforación sin que te dieran en la madre, te raparan o de plano fueras a dormir un rato ahí en los pinches, en las delegaciones, ¿no? Con los teporochos y demás banda que andaba... pues de malandrín, ¿no? Y tú nada más por traer unos tatuajes y vestirte diferente. Así es que vamos a guachar Apañón de La Maldita Vecindad. Estás aquí en el programa Sin Licencia. Guerrero y dame el set, en la esquina ven cruzar. la vamos a agarrar al infeliz como si fuera el hombre. Date la vuelta en luz y échale la luz. Oh, oh, oh, oh, oh. Panchito ha de ser. Hey, tú, ¿qué haces aquí caminando acá y vestido así? Pues discúlpeme, señor, pero yo no soy doctor. Ni yo camino aquí, pues no tengo un gran nariz. Es un trito cale, güey, tú te burlas de la ley. Y te vamos a enseñar que la vas a respetar. Pégale aquí, pégale allá. Ya estamos de vuelta. La verdad es que este va a ser un programa muy corto. La verdad es que este es un disco que tiene muy pocas canciones, ¿no? Creo que a diferencia de los demás, tienen entre 15, 20, y este disco solamente tiene 8. La verdad es que me parece muy bueno, incluso las fotos, ¿no? Que salen, se ven la vecindad. O sea, está muy chido. Creo que es un disco muy bien hecho, sin muchas pretensiones, ¿no? De generar como éxito, ¿no? Sino como que creo que sí se enfocaron en crear un producto totalmente redondo, ¿no? Desde la primera rola, ¿no? Que te golpea, ¿no? Apaño. Hasta terminar por su supermercado, perdón. Es como bien chido, ¿no? Morenaza, Rafael, ¿no? O sea, como que existen las cosas muy chidas de una manera bien tranqui, ¿no? Nota que es así como que este disco lo escuchas, así lo puedes poner en... Bueno, yo lo tengo en CD y todavía lo llego a poner en cuando estoy chambeando en la compu. Y sin pedo se pasa como agua, nada más que son rolas así que te hacen mover la cabeza, ¿no? Y relativamente también las canciones son muy cortas, ¿no? Creo que está muy chido. Ahorita justo estoy viendo el disco, lo tengo ahorita aquí en la mano, banda. Y ver, ¿no? Cómo pasan los años, ¿no? Y la vida no perdona. Hay mucho, por ejemplo, de la maldita vecindad, es que pues lo que es el roco y el sax, si eran, bueno, uno sí es y el otro era como que figuras muy como que generaban mucho, ¿no? Por ejemplo, el sax, yo me acuerdo que lo llegué a ver en una película que se llama Ciudad de Ciegos. Sale teniendo relaciones. Es una buena película, está chida. Y sale así con su personaje del sax. Está muy chida, se la recomiendo, bueno, si la watchan por ahí. Y el coro, la verdad es que vale oro, ¿no? Creo que voy a hacer un programa especial sobre el soundtrack de esa película, que es vale oro, porque hasta sale varias bandas del rock así nada, que en ese tiempo creo que se llamaba Rock en tu Idioma, y sale mucha banda. Y por ejemplo, ahorita estoy viendo otro vato, yo estudié en la ENA, y había uno que decían que era de La Maldita Vecina, creo que era Pancho. Está cagado, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que era maestro o intendente, no es cierto. No, pero sí está ahí, estaba dando el rol. Qué chistoso. Bueno, no chistoso, sino de que siempre, también fue el roco, lo vi que ahí en la ENA, andaba con una rapper, el Rocco, no yo, ¿eh? Y sí, muy bonita la rap. Y chido, Rocco, pandilla. Pero bueno, ya vamos a terminar este programa que es muy corto y solamente quiero decir que, pues, es un buen disco. Creo que si tiene la posibilidad de, en vez de bajarse los éxitos de La Maldita Vecindad o descargarlos o aventarse el torrent o comprarlo pirata o en ese caso, pues, igual hasta comprarlo original, estaría chido. Creo que sería un buen paso para iniciar con lo, ver qué tranza con lo que eran La Maldita Vecindad, cómo inició toda esta onda. Es que la neta no sé si sea de los primeros, pero sí me suena un disco muy, muy chingón, o sea, como lo he estado mencionando, pero también como que muy pues justo, ¿no? De una banda que va iniciando. Tiene muy buenas canciones, la neta es que fácil, de las 8, 6 hasta 7 yo le pondría, ¿no? Pondría como que las escucharía sin pedos todo el día. Bueno, no todo el día, pero sí, sí las escucho, escucharía el disco completo. Y pues bueno, ya nada más queda pues despedir el programa, ¿no? Y la música, la canción que está de fondo es Mojado. Antes que está también bien chingona esa rola. Creo que está muy chida esa. Esa rola me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de viajar fuera del país, me puse hasta la madre y la canté. Y no voy a decir en qué parte del mundo la canté, pero tiene mucho que ver con la cuestión de los... de la migración, del maltrato a los migrantes y todo. Y la canté bien embriago, como que decía, hey tú, hey, shut up, man, shut up, algo así, no me acuerdo. Pero bueno, creo que estoy diciendo dónde fue, pero la canté a todo volumen esa canción. Por lo mismo, ¿no? Yo me sentía como que protesta, pero está chida. Es una pena que no la voy a poner por el tiempo, ¿no? Porque si no sería ya chutarme todo el disco y pues como que no va. Y sería un programa mucho más largo, ¿no? Y creo que lo que vale es escuchar las canciones y, pues, no quiero sonar egocéntrico, pero platicar, ¿no? Un rato, bueno, al menos hablar yo y decirlo. Creo que nunca me presento, pero bueno, yo soy Edad de Piedra. Alguna banda ya me ubica por Segmento Podrido, y espero que sí. Ya dejamos con una canción que me gusta mucho, que se llama Mujer. Creo que es muy buena, la neta es que la banda que lo he visto en vivo, el Slam en La Maldita Vecindad, es casi de hombre, es cosa de ley, perdón. O sea, es hora de canciones que inicias con el Slam, ¿no? Y una canción que está bien tranqui, si termina con un punch, es esta, neta. Y la letra, neta, la letra de esta canción lo dice bien chido. Está muy chida. Neta, las personas que han vivido desde un hogar de madres solteras se identificarán mucho con esto, por justo, ¿no? Cuando la jefa llega cansada. Está chida, neta. Y bueno, ya nada más queda agradecer a toda la banda que los está escuchando. Si llegaste hasta el final, como siempre lo he dicho, qué chido. Y si te gustó este programa, pues escríbenos a cineocuparaisot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. Y ya nada, esto es Sin Licencia. Sin Licencia, antes le estoy cambiando el nombre, pero Sin Licencia era un proyecto que ya tenía desde hace tiempo con una banda de Radio Chavos. Saludos para esa banda si los está escuchando. Que ya tenía un programa que se llama Sin Licencia. Igual hablaba sobre bandas y canciones que me gustan y discos que tengo, ¿no? Y bueno, pues ya los dejo con lo Mojado. Bueno, estaría chido, ¿no? Pero los dejo con Mujer de La Maldita Vecindad en el disco Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Estoy buscando el nombre y no tiene. Creo que así se llama. El disco es de, como lo dije, 1989. Trae 8 rolas y es Ariola. Ariola, a ver si no los demandas. Saludos, y ya saben, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z. Porque lo quería decir y punto, homies. tuyo es un viaje sin ruta. ¿Cómo invitarlo a él? Tu soledad es tan grande y no puedes huir. ¡No! Vas a volver, porque todo es tan difícil cuando se empieza a querer. Corre el tren en la noche y no puedes dormir. ¡No! ¡No! Sabes que después de este sueño nada volverá.